Se llama adrenalina. El juego de Panini. El juego de cartas de Panini, de colores maravillosas. Ay, sí, bonito. Para jugar. Y coleccionar. ¿Qué quiere decir jugar? Que puedes jugar contra quien quieras, creando el equipo de tus sueños para competir, para ganar, para revivir toda la pasión de un partido de fútbol con las cartas de adrenalín, que están hechas para eso, para jugar. Y coleccionar. ¿Quién va a abrir, Evangelio, hoy un sobre de cartas de adrenalín? Beatriz Valdivia Evangelio. Que está Beatriz aquí en el Valdivia Evangelio. Hola, sí, Beatriz. Señor. Hola, Beatriz. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué te sale? Abre un sobre de Panini. A ver. Camarasa. Camarasa, de Levante. De Levante. Itami. Aitami. Aitami, de Las Palmas. Paul López. Paul López. Paul López. Oh. Español. Español. Danilo, Varane, Sergio Ramos y Marcelo. ¡Ah! ¡Son cuatro, tú! Tío, parejo supercrack. ¡Supercrack! ¡Ole! ¡Qué maravilla! James Rodríguez. ¡James Rodríguez! ¡Bueno! ¡Qué pedazo de sobre has sacado! ¡Qué bien! ¿Cómo es tu nombre, Beatriz? Sí. ¿Qué nombre has, qué sobre has sacado, Beatriz? Impresionante. Histórico, impresionante. Sí, sí, ¿cómo sí. está la familia Valdivia Evangelio? Está que lo tira. El juego de Panini se llama adrenalina. Para jugar. Y coleccionar. Adiós, Beatriz. Adiós. Adiós. Qué guapa, Beatriz. Sí, sí. Rubia. No como el tío.